Bienvenida Cecilia Prietzpa. Hola, buenas noches. A la mesa acá de Buenos Aires. O te podemos decir Cecilia Sauce también. Como quiera. Porque como recién quieran. Nos decía fuera del aire, nos traducía su apellido, que es muy difícil. Sauce en polaco. En polaco. Bien. Cecilia Bierzua. Cecilia Sauce, como todos. ¿Cómo están, Carla, Fernanda, Nahuel? Ah, ¡ay! ¡Ah! ¡Ya los nombres! Si querés lucirte ahora. Bueno. Bueno, muy bien. Y sos nuestra invitada de la noche porque venís a contarnos un poco acerca del Festival Nacional de Arte Transformista FENAT. Exactamente. Es el primer Festival Nacional de Arte Transformista que se hace en el país. Uh-huh. Actualmente está la convocatoria abierta nacional. Se pueden inscribir en la página www.fenat.com. Las inscripciones son abiertas, cualquiera puede inscribirse, cualquier grupo artístico que tenga como eje temático el transformismo. Este año estamos abriendo la convocatoria para arte audiovisual, performance, teatro, danza y música. Ahí va. A ver, contanos un poco, digamos, ¿qué es esto? ¿Qué caracterizaría al arte transformista? Sí. ¿Y qué lo diferenciaría también de otros conceptos, otras expresiones también que, sí, que la confunden, ¿no es cierto? Que tienen que ver también con conceptos similares como, no sé, la transexualidad, la sexualidad, la militancia respecto al género. La identidad también. Sí. Ayúdanos a entender todo esto. Sí. Bueno, la idea surge de Facundo Suárez, la idea de este festival. Resulta que hay ya un festival que se llama el de las 3T, que se nuclea el transformismo, el transexual y el travesti. Y el transformista siempre estuvo, digamos, identificado con este grupo. Nosotros provenimos del palo de la actuación y como disparador, no como verdad última, lanzamos así al aire para polemizar, si se quiere, que el transformismo es la expresión artística del cambio de género con el fin del espectáculo, con el fin del show. No es un fin identitario o un fin que tenga que ver con inclinación sexual. Uh-huh. ¿Sí? El eje está en el arte. Digamos, esa es nuestra premisa. El objetivo sería la obra artística. El objetivo, o sea, el transformismo en función de la obra artística. Está bueno esto que decís porque fuera del aire conversábamos esto, que cómo se logra, o si es el objetivo, que lo acabas de decir, poner en primer plano el hecho artístico por sobre la militancia de género. Lo que a mí me pasa cuando voy a ver espectáculos que están ligados al transformismo o a esto, a la militancia. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Damos la bienvenida a Facundo Suárez. Gracias. Perdón por la demora a todos los oyentes, sobre todo. Por favor. No, y decía eso, que por ahí, en general, o a mí me pasa, que veo que se pone en primer plano este aspecto de lo militante y no el hecho artístico. Y entonces a veces siento que el que no está, digamos, interesado particularmente La temática, la temática, digamos, queda un poco excluido. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La sensación. Se entiende esa nebulosa. Nosotros particularmente no. La nebulosa no lo digo por vos, sino que lo digo porque se presenta así. Ajá. Uh-huh. Nosotros ponemos el foco en el hecho artístico, lo cual no significa que neguemos la militancia. Son dos perspectivas distintas para... Bueno, el arte es una militancia. Digo, en el momento en que uno está haciendo un hecho artístico, está diciendo claramente. Sí, si además está referido a esto, por supuesto. Pero lo que yo iba es que a veces está tan por delante que me interesa particularmente esto que decías, que el foco esté en lo artístico también. Me claro. parece que es la mejor manera de, sin olvidar, de reivindicar. O sea, obviamente. Sí, claro. Sí, sin negar ni una cosa ni exacto. otra. Como que este festival nosotros lo vemos como una oportunidad para mostrar otra beta militante, si exacto. se quiere, a este tipo de expresión, que sí lo entendemos como expresión artística y no exclusivamente como militancia política. Perfecto. Listo, clarísimo. No, a veces son límites que están difusos, ¿no? Como que hay mucha, digamos, para alguien que no está interiorizado en estas cuestiones, por ahí travestismo, transformismo, sexualidad, son cosas que están todas mezcladas. Todas está bueno como mostrar aspectos la distintos. La gente igual está bueno eso, mostrarlo. Sí, igual y... también los límites también están desdibujados. De hecho, hace poco salió una nota en el diario Clarín sobre los crossdressers. No, no sé qué es eso. ¿Qué vendrían los crossdressers? Para ver, pero pensemos qué puede ser. Claro, dressers de vestidos. Sí. Muy bien. Bien. Cross. De... Hacemos manitos. El oyente no se está enterando. De ejercicio. Claro, de ejercicio. El ejercicio del vestido. No, el crossdresser es aquel hombre. Se supone heterosexual, digo se supone porque la nota incluso lo subraya como algo, como que es el hombre heterosexual que en la intimidad se viste de mujer. Ajá. Pero lo hace en la intimidad, y ahí está una diferencia justamente con el transformismo. Los hombres se visten de mujer, o viceversa, ajá, para subirse al escenario, o ajá, para hacerlo espectacular, digo, que alguien esté observando eso. Y el crossdresser es aquel que lo hace en la intimidad. Entonces la línea es muy desdibujada. Ajá, claro. Y en realidad es como ese deseo constante de estar rotulando y rotulando. Digo, claro. Bastante es la diferencia que se intenta marcar entre el hétero y el homo, que encima dentro del homo claro, se hace todo un abanico que es impresionante poder catalogar absolutamente todo. Y que seguramente de acá, y si nos encontramos el año que viene para hacer más notas sobre el festival o por otros motivos, quizás haya otra denominación más, a otra manifestación que hable sobre este intercambio de sexo. Será como que genera tranquilidad, ¿no? El que trata de catalogarlo todo le da una tranquilidad. Y cuestiones que además ya son de antaño, digo, el transformismo en las óperas chinas. Es milenario. La tragedia griega. Había mujeres que actuaban, los personajes eran interpretados por hombres. Incluso vamos y donde no se banalizaba, ¿no? Porque de las chicas del CONICET que van a estar... Sí, hay unas investigadoras del CONICET que se ofrecen a... que nos llamaron porque... están dando ellas un taller acerca de ellas dicen el transvestismo, la tragedia griega, y eso lo estamos charlando, transvestismo, transformismo, pero trabajan sobre eso particularmente con las vacantes de Eurípides, y va a haber un taller también sobre ese tema en Sitges, que también va a ser... Ajá. La nueva en Sitges, apertura. Que es un boliche que me acabo de enterar, no es la playa de Barcelona. No. Claro. Me encantaría. Boliche. La apertura sería que salgan micros de acá directo a Sitges. Vamos todos. Sí, bueno, no, Sitges es incluso un pub, pub discoteca ahora. Claro. Que justamente en diciembre cumple 20 años en la noche gay porteña. Es un ícono de un lugar donde la gente desde hace muchísimos años homosexual va. Y justamente con este apoyo en el festival, y eso se abre como también la puerta más cultural, académica. El objetivo de Sitges es ubicarse también para ese espacio y atraer a otras manifestaciones artísticas. Y el festival entonces tendrá espacio ahí también, junto con Cultural el Club Matienzo. Nada, me quedé pensando también en esto de la identidad, cómo se desdobla, que incluso el crossdresser es una denominación para el heterosexual. Digo, que era lo que había planteado antes, como... La necesidad de aclarar que se trata de un heterosexual. Un heterosexual. ¿Por qué? ¿Te importa, claro, interesa qué es? Y aparte, ¿cómo comprobarlo? ¿Cómo comprobarlo? Claro, claro. Digo, es como... Y quizás, con el tiempo también, dentro del mundo, entonces, heterosexual, porque dentro del gay ya hay muchas denominaciones, quizás también se empiece a... empezar a fragmentar y a denominar a diferentes manifestaciones que bueno, para un poco mí pasa, con el deseo. ¿No? Un poco lo hacen igual también en el mundo heterosexual. ¿Con qué otra manera? Por ejemplo, los hipsters, los no sé, bueno. La tribu urbana. La tribu urbana es la un poco eso. La necesidad todo el tiempo de imponer una denominación ante una moda. Claro. ¿Ustedes se han relacionado con el transformismo antes? No. Por ahí estamos algunos acostumbrados a ver el clásico espectáculo de transformismo de un boliche gay, ¿no? Como un playback. Yo una vez le contaba a ellas fuera del aire que me quedé impresionado con un playback. Las mejores cosas se fueron, y ahora lo va a contar al aire, vamos. No, un playback impactante en el que un transformista hacía... hacía una mímica, llegaba caminando y se escuchaban unos pasos muy, muy grabados, ¿no? Uh-huh. Y yo pensé que tendría unos micrófonos en los tacos, ¿no? Después le pregunté a uno de los chicos, ¿pero tenía un micrófono en los tacos? No, era una mímica, una coreografía totalmente estudiada con unos pasos muy complejos, una caminata era, ¿no? Llegaba caminando entre el público, pero se escuchaban los pasos. A mí me impactó mucho esa vez el vestuario, uh-huh. porque además sé que se diga mucho, ¿no? Que generalmente el propio transformista hace su propio vestuario. Es bastante común que pase esto. Es bastante común. De hecho, sí. En las inscripciones que ya están abiertas, está la aclaración de que los vestuarios, en algunas oportunidades, están hechas por los propios, claro. Las propias personas que se postulan. Como ajá. si eso fuera, digamos, algo un valor destacar, agregado. Pero claro. Es un valor agregado, sí. porque la verdad sí. la dedicación que tienen... Otra rama del transformismo, que esto fue un poco debate entre nosotros y que también abrimos, es el tema del drag queen, que el vestuario del drag, por lo menos acá en Argentina... Es como grotesco, es más grotesco, ¿no? Va por ese lado. Sí, más andrógino, diríamos. Podría llegar a ser más grotesco, pero también con cierta indefinición de género. Claro. Como si fuera una especie de futurismo... Uh-huh. Lo que se pensaba el futurismo en los 70, ponele. Claro. Hay mucho de eso en el drag queen. Claro. Que también muchos piensan que es una variante del transformismo. Yo uh-huh. lo pienso así. Vamos a seguir charlando de estos temas y, sí. bueno, sobre el Festival Nacional de Arte Transformista, pero los invito primero a escuchar un tema musical y después la tanda, así que tenemos un ratito y luego seguimos. No, está centrada esa, y en el medio. ¡Sostení, sostení, sostení! El carrito no aguanta. Dale un poquito más ahí. Quedó torcido. ¡Teneme acá! No, no, no, no, pero ahí no. Fíjate el ángulo. Subilo un poco. Más para la derecha. Quedó torcido. Agarra la pinza. Agarra, se está cayendo. Se cae. No. Esa a la izquierda. Corre la de la derecha. Ahí va. No, se van. Ofrendas urbanas. Lindo. Arte accidental. Bueno, seguimos acá entrevistando a Facundo Suárez y Cecilia Pierce. Y Cecilia Sauce, te puedo decir. Sí, a propósito del Festival Nacional de Arte Transformista. Y nos preguntaban si habíamos tenido contactos con shows de transformismo. Y yo no puedo dejar de mencionar a nuestra invitada amiga de la casa, Karen Bennett, que además de que es una artista muy talentosa, tiene una particularidad, es que toca... digamos, en lugares relacionados al mundillo gay, uh-huh. Pero también lo hace en el Viejo Buzón, que es un bolichón de barrio, de tacheros, y bueno, la hemos ido a ver muchísimas veces, y también es un modo de militancia, ¿no? Salir de los lugares donde sí. se frecuentan, digamos, este tipo de shows. Y es un restaurante, se diría directamente, porque, gente comiendo. Sí, sí, sí, es como una cantina de barrio, además, sí. particularmente de barrio. Uh-huh. Digo, porque menciono esto porque cuando se habla de diversidad sexual o de fiestas o eventos para diversidad sexual, no siempre sucede que hay diversidad sexual. Uh-huh. Entonces uh-huh. me gustaría saber si ustedes tienen, digamos, ese objetivo de ampliar el público. ¡Por supuesto! Bueno, de hecho, nosotros, a Facu se le ocurre la idea, me convoca y dice, armemos el proyecto, presentémoslo a Proteatro. Presentamos el proyecto en Proteatros y nos salió el único subsidio? Apoyo que tenemos, nos salió de subsidio a Proteatro y dijimos, perfecto, ahora a organizar el festival. Ajá. Empezamos a buscar lugares, no nos avisaron, digamos, lo ideal sería reservar con un año y medio de anticipación porque tenés todos los lugares uh-huh. en programación. Y estuvimos buscando lugares fuera del circuito gay, claro. ese era el objetivo, y contamos con el apoyo del Club Cultural Matienzo, uh-huh. ahí vamos a tener fechas con música y con teatro, así que digamos que en la primera edición el hecho de estar en el Club Cultural Matienzo a nosotros nos es un gran logro, porque si bien es como un bastión de la cultura independiente, no es exclusivamente dedicado a la diversidad sexual, no es gay. Claro. Después tampoco negamos el origen de todo esto, así que contamos con Sitges. No, pero digo, Matienzo es un semillero de confluencia de mucha gente, muy variado, pero llevar el transformismo ahí, es, para nosotros nos parece muy interesante porque lo va a acercar a un montón de público que seguramente no va a verlo, a, lamentablemente, lo que decimos nosotros, solamente están relegados a trabajar en discotecas gays o pub gays, y es donde se ve ese formato loop de los artistas transformistas que están haciendo. La última vez que vi es en un lugar que se llama Jungle Nuevo, ¿lo ubican? Sí, hay un escenario como suspendido arriba de la barra, extraño, que da la sensación de que se van a caer, ¿no? Y ahí arriba vi un clásico show, esa fue la última vez que vi. Para los interesados entonces en presentar algún proyecto, pueden hacerlo hasta el 18 de septiembre en festivalfenat.com. Exacto. Ya me imagino que habrán llegado varios. Sí, por suerte. Estamos muy contentos. Para ir terminando esta nota, ¿queremos que nos compartan alguna ofrenda con respecto a esta temática o no? Ofrenda urbana. Bueno, ayer, particularmente, venía muy distraída pensando en qué iba a cocinar a la noche, un retema, porque tengo una mudanza reciente y tenía que conseguir los víveres. Y estaba pensando en esto del festival, porque estamos con los días de muchísima juntada, muchísimo pensar, muchísima producción. Venía pensando en el transformismo, llego a la verdulería, veo un perro muy lindo que se me acerca y huele, sigo su correa, veo una señora petiza, digo, tiene el pelo muy raro, y era una capucha de Ángel Lebrito. Ángel Lebrito en la verdulería, paseando a su perro con un short, con unas ojotas. Esa es mi pequeña ofrenda urbana. ¿Me invitaste? Muy bueno. No le invité porque fue todo muy sorpresivo y además Ángel Lebrito no genera mucha empatía. ¿Ustedes le genera empatía? Nunca lo vi personalmente, no lo conozco. Ojalá venga a nuestro festival y... Bueno, seguro que él nos está escuchando, todos los jueves nos escucha, sabemos que Ángel nos está escuchando, así que anda. Facu, también teníamos un chivito para pasar antes de irnos. Sí, mañana los esperamos a las 12:30 de la noche en Córdoba y Palestina. Que se lleva a cabo la performance. Esquina. No, en la casi esquina de ese lugar, Palestina y Córdoba. Se lleva a cabo Hostel, una performance erótica y para la diversidad sexual, con DJs en vivo y todo un relato y una historia que una drag queen, que es Madame Grey, los va a recibir y el séquito de empleados está dispuesto a darle una noche plagada de placer y sadomasoquismo. Todos aquellos que ahora no pudieron anotar, ¿a dónde pueden obtener toda esta información? Al Festival FENAT lo pueden buscar en Facebook por FENAT. FENAT, FENAT, y si no también en la página web, festivalfenat.com, y a Hostel en también Hostel Buenos Aires en Facebook. Buenísimo. Bueno, aquí estuvimos entonces hablando con los organizadores del FENAT. Los despedimos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias por el espacio.